desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desnutrición ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Estuvimos hablando ya acerca de los conflictos en Chubut con del pueblo mapuche con la empresa multinacional Benetton en función de terrenos pertenecientes a la comunidad que han sido de alguna manera apropiados por la empresa italiana. Hubo represión, hubo detenidos y allí estuvo acercando su solidaridad, intentando además interiorizarse y ver de qué manera defender a la comunidad mapuche. Miriam Liempe, ella es secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires y está teniendo la amabilidad de atendernos para nada, contarnos un poco qué es, cómo se está viviendo toda esta situación allá en el sur. ¿Qué tal, Miriam? Bueno, en realidad nosotros hemos pedido, como muchos saben a través de los medios, pero en este caso en específico a varios que fuimos como organismos de derechos humanos y la central de trabajadores de la provincia en la cual yo pertenezco, que tiene un área de relación con los pueblos originarios, ante el pedido de ayuda de los hermanos viajamos hasta Chubut y fuimos a ver, digamos, cómo podíamos solidarizarnos con la feroz represión que tuvieron como pueblo que resguardan su territorio. Fuimos con Norita Cortiña, también madre de Plaza de Mayo, APDH, Correpi y otros organismos más, en la que, bueno, vimos afectados, digamos, como una barbaridad lo que estaba sucediendo allí, en peligro de la comunidad, de mujeres, de niños que sufrieron esa feroz represión. Y bueno, y esa fue llevar nuestra solidaridad y ver cómo podíamos resguardar la vida, sobre todo de los jóvenes que sufrieron esa feroz represión. ¿Estuviste en contacto con los detenidos? Sí, esa fue nuestra primera misión. Cuando llegamos al aeropuerto, nos esperó una comitiva de periodistas y de allí nos fuimos hasta la cárcel. Ya habíamos hecho trámites desde aquí de Buenos Aires como para que nos dejen ver a los jóvenes, que estábamos preocupados. El menor de 18 años estaba aislado porque como era una cárcel, desde los 20 años en adelante no podía estar en contacto con los otros presos. Y bueno, hicimos... ni siquiera con sus compañeros. No, ni siquiera con sus compañeros. Y eso es lo que más nos preocupaba, ¿no? Sabemos nosotros de lo que sucede después hacer esta represión en la comunidad, de cómo temíamos por los jóvenes dentro de la cárcel. Y eso nos hizo ir rápidamente a querer verlos. Bueno, logramos verlos a los tres juntos, que es lo que pedimos, y conversar con los jóvenes, ¿no? Más allá de estar conmocionado por la forma en que fueron reprimidos, estaban muy enteros, muy muy contentos también con la visita nuestra y con la visita de Norita Cortiña. Y eso es lo que hicimos. Y le prometimos que no nos íbamos a ir de Chubut hasta que ellos estuvieran libres. Y es lo que cumplimos, ¿no? Hablamos después con el juez, tuvimos una entrevista con el juez. Sí. Le explicamos, ¿no? Otranto. Otranto. Nos recibió. Y ahí el mismo día nos recibió. Le explicamos de que, bueno, no había, el procedimiento era totalmente inusual y que nosotros íbamos a apelar por todas esas cosas, ¿no? Incluso de mi parte le dije que merecía un juicio político porque no hubo garantías del procedimiento, ¿no? ¿Quién? ¿El propio juez? Del propio juez, ajá. Claro. No hubo garantías, digamos, como para que no sucediera lo que sucedió, ¿no? La situación procesal... Sí, sigue contando, por favor. La situación de procesal de ahí nos prometió también de que no iba a ser tan gravosa, porque bueno, ellos los estaban acusando de muchas cosas, como a vigeato, que eran sus propios animales que tenían, porque la comunidad, si bien algunos tenían marcas, la comunidad tradicionalmente no marca sus animales, porque por no hacerle daño, ¿no? Para no ponerle, por ejemplo, un fierro caliente a los animales. Y bueno, y además que había testigos de pruebas de que se habían comprado estos animales a sus vecinos. Muchos de ellos son mapuches también. Y bueno, le robaron 16 caballos, ¿no? Con la aberración de que a un caballo que tenían que entrarlo dentro de un vagón del tren, que así se lo llevaron a todos los animales, le pegaron un tiro en la patita al caballo para porque no quería entrar, ¿no? Esas cosas, hay cosas muy irregulares que han sucedido, ¿no? Sí, esto que es además un conflicto ya que lleva unos cuantos años, ¿no?, con la firma. ¿Cuál es la posición de la firma, digamos, ahí en la comunidad? Uno a veces ve, no sé, acá hemos relatado muchas veces la situación en el norte con el tema azucareros, con, por ejemplo, el ingenio Ledesma, que es un polo muy fuerte de poder, ¿sí? Ahí en el norte prácticamente que está hasta por encima del Estado. Benetton ahí, ¿qué lugar ocupa? O sea, porque esto es de la empresa, no es una quinta de fin de semana como... no sé, la de Turner, por ejemplo, la de Stallone, que tienen también tierras en el sur. ¿Esto pertenece a la firma? Sí, en realidad esa tensión está hace mucho tiempo, digamos. Benetton ocupa casi toda la provincia de Chubut en sus tierras. Y lo que los hermanos están resguardando, que es el territorio, es solamente una porción pequeña de su comunidad. En realidad... esa recuperación de territorio tiene como 2 años. Ustedes saben que los procesos de los pueblos en la recuperación de territorio, que es, digamos, la mayor necesidad de los pueblos en recuperación de su territorio, están sucediendo, bueno, últimamente con más ahínco, mucho más cuando vemos que avanzan sobre los territorios ancestrales, las multinacionales o grupos económicos, como en este caso Benetton, ¿no? Esa recuperación, si bien todos los que son descendientes y han vivido allí sus papás, son muchos jóvenes que han decidido recuperar las tierras, y bueno, tiene 2 años la comunidad en la cual se ha sentado a dialogar. Primero hubo un acercamiento con Benetton, y bueno, él tampoco tiene, digamos, está flojo de papeles con respecto a la posesión de la tierra, y... entonces hubo como una pequeña comunicación, un encuentro, y después una mesa de diálogo que estaban teniendo por el tema de que por la comunidad pasa el tren La Trochita, que muchos de ustedes conocerán por el tema turístico, ¿no? Entonces había que poner un acuerdo sobre el día que iba a pasar por el tema de los animales, sobre todo. Bueno, esa mesa de diálogo de acuerdos estaba... hasta que el gobierno decide romper esa mesa de diálogo, y bueno, y eso trajo todo un desequilibrio en la comunidad con respecto a cómo pasaban con sus animales, cómo los horarios, porque no les avisaban en los horarios que pasaban, que en realidad no son muy asiduos, y lo último que pasó es que ellos tenían una cosecha y tenían que ir a buscar, digamos, por eso pusieron unos palos sobre las vías para trasladar los animales y cruzar. Eso hizo... que se armara, digamos, esta orden de desalojo, porque, bueno, llegó el tren y ellos estaban pasando. O sea, ese entendimiento, y qué es lo que reclama la comunidad, le reclama al juez. Cuando tuvimos esa visita con el juez, la hermana que nos acompañó le dijo, usted estuvo tomando mate en la comunidad con tortas fritas y nosotros estuvimos conversando con usted, nos podría haber avisado de que esto sucediera, ¿no? Entonces, nosotros fuimos testigos de que hubo un desentendimiento y no hubo una voluntad política de diálogo con la comunidad. ¿Hubo un desentendimiento o hubo por un desentendimiento podría ser algo no con mala predisposición o algún malentendido? No, una mala predisposición. Ajá. Esa es la palabra, sí, una mala predisposición. Entonces, nosotros le exigimos al juez de que... realmente ser acompañante de ese diálogo con la comunidad, porque bueno, todo lo que sucedió, la feroz casi cacería que hicieron de los hermanos sobre el territorio con 250 efectivos, en donde, bueno, fueron por 10 personas que estaban solamente en la comunidad, fue terrible, digamos, muy aberrante por el sentido de cómo usaron la fuerza sobre 10 personas, ¿no? Y además de tirarles de cerca a dos de los jóvenes en las que fuimos a verlos también a Bariloche, que estaban internados, y como consecuencia uno pierde su oído, porque va a perder su oído y tiene dificultad para hablar, y el otro joven tiene todo su lado, digamos, su maxilar, tiene todo destruido, le van a tener que reconstituir esa parte de la cara. O sea, las cosas fueron muy irregulares, y eso es lo que nosotros vamos a hacer junto con los otros organismos, ver cómo preparamos, digamos, para que pedir explicaciones y desde la justicia, pedir y hacer todos los procedimientos que sean necesarios, porque no hubo garantía, digamos, de la seguridad de los hermanos. Bueno, Miriam, entonces nada, te agradecemos la comunicación. Seguramente volvamos a comunicarnos como para seguir al tanto de cómo sigue la cuestión allá en Chubut, cómo avanzan estas causas, y bueno, te agradecemos nuevamente que nos hayas atendido. Bueno, gracias. Yo quiero dejar igual en claro que hay una tensión con respecto a los territorios de los pueblos, no solo de los pueblos originarios, sino en todo donde esté en resguardo la vida, ¿no? Porque a muy pocos kilómetros tenemos ahí en el Bolsón la asamblea que está defendiendo el agua, y que son también como Lewy, que es un multi millonario que ahora quiere privatizar el agua, ¿no? Entonces estamos en problemas porque hay un avance de una voluntad política de avanzar con las multinacionales más allá de el resguardo de los territorios, que no solo sirven para los pueblos originarios hoy, sino también sirven para toda la población, ¿no? Como es el tema del agua. Bien, Miriam, gracias nuevamente. Bueno, buenas tardes. Gracias por esta nota. Adiós. Era Miriam Liempe, entonces, secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma de la provincia de Buenos Aires. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche. Mapuche tain chin, feulá huesculetuain, huehuain puconamapu, marichi huehu.